es la obra de... ¡Doctor James! Una noche del día 11 de octubre, en una cafetería de Vigo, vino un chico llamado Doctor James. Lo siento, señor, no hay ninguna mesa libre. ¿Y junto a aquella chica? Voy a preguntar. Vale. Me gustas. Y tú a mí también, pero ni siquiera hemos dicho hola. Hola. Vale, entonces nos gustamos los dos, ¿no? Después se emocionaron tanto que pusieron la música a tope. ¡Fiesta! Señor, lo siento, está prohibido poner la música tan alta. ¡Fuera de aquí! Y luego se fueron a la discoteca. Se divirtieron tanto que se quedaron dormidos. Ya son las 10 de la mañana. ¿Podéis iros a vuestras casas? Mildred y James no tenían casa propia. Fueron a casa del padre de James. Papá, esta es mi novia. ¿Nos dejas quedarnos en tu casa? No me molestéis más. Os voy a dar dinero y os vais a un hotel. ¡Gracias, papi chuli! Y se fueron a su hotel. Después de un año juntos... Cariño, me voy a la cafetería a leer el periódico. Voy a espiarlo, creo que me está engañando. Llegaron a la cafetería y Mildred vio al Dr. James besándose con la chica de la cafetería. ¡James! ¡Me has engañado! ¡Y además con esa fea! ¡Perdóname! Para compensarte, nos casaremos mañana. ¡No! ¡Ni hablar! ¡No pienso casarme contigo! Y fue James junto del cura a decirle... Al final no hay boda. ¿Por qué? Porque nos peleamos. ¡Pobriños! ¡Qué pena! Así es muy buena pareja. ¡Fin! Dr. James é unha obra escrita e interpretada íntegramente polas alumnas do campamento de verán do Centro Veciñal e Cultural de Valladares 2015.